¿La hacemos bien o qué? Y dice... Se ha reído todo el tiempo de mi amor y de todo lo que te brinde yo. Pero ya verás, tú no jugarás, cuando a ti te engañen tú la pagarás. Pero ya verás lo que es el amor cuando sufras mucho como sufrí yo. Ya lo verás, la pagarás, cuando te engañes sentirás lo que de otro que se preste al juego de tu amor. Ya verás, tú no jugarás, cuando a ti te engañen tú la pagarás. Pero ya verás lo que es el amor cuando sufras mucho como sufrí yo. Ya lo verás, la pagarás, cuando te engañes sentirás lo que he sentido yo. Búscate otro que se preste al juego de tu amor. Búscate otro que se preste al juego de tu amor.